de frases. No, eso es para tenerlo en la billetera. Y ahí les dejo ese meme auditivo. Imprímalo, plastifíquelo y guárdelo. Muchas Cuando gracias. Regresemos, los influenciadores que más marcaron la vida de Uribe DJ en 2024. Oh my God. All Night Long de Kathy Dennis en las mañanas de la X103.9 FM. Oiga, vio lo del CEO de United Healthcare asesinado ayer en la mañana en Manhattan. Sí, terrible. Y por ahí vi que había un pelado hacker que estaba tratando de resolver el caso encontrando la ubicación de donde estaba el asesino viendo la aplicación de bicicletas públicas, porque se supone que cogió una bicicleta después de cometer el crimen, ¿no? Una vaina. Bueno, y hay loca. Imágenes y hay video del tipo asesinando al tipo, ¿no? Sí, sí, ¿no? Terrible. Sí, o sea, a ese lo van a coger. Sí, seguro. A ese lo cogen rápido. Seguro, seguro, ya, pero a sangre fría, ¿no? Una cosa Ayer el viejito Lefset estaba agrio con ese tema. Es que todo ese tipo de cosas es muy difícil que no lo pongan agrio a uno. Dice que es un tema de desigualdad. Ajá. Dice, don't criticize me for having sympathy for those screwed by the insurance company. If I were in charge, there'd be no guns at all. Or a law akin to that in Australia. But one would posit that the shooter is pissed because the insurance company didn't pay. No sé, no sé si estoy de acuerdo con el. Y dice acá, but that's what insurance companies do. They don't pay. That's their business model. Even assuming you can see the doctor of your choice, which is rare. As a matter of fact, essentially, all my doctors in LA don't take insurance at all. You pay the freight, which ain't inexpensive. And why did these doctors stop taking insurance? Because the insurance companies were running them ragged. Entonces, está la opinión del viejito Lefset. No la voy a traducir porque es un tema muy complejo ahí y es un chisme aquí entre nosotros dos, pero regresemos al tema de los influencers, Uribe DJ. ¿Cuál fue su influencer de cabecera de 2024? Influénciame. Yo en este 2024 estuve muy pendiente de Musseri, el CEO de Instagram. Okay. Creo que es de los que, en cuanto a no redes y consejitos y vainas, como que estuve ahí pendiente. Okay. Como para divertirme y pasarla bien. O sea, me parece que este año estuvo chévere para Khaby Lame, que es el que se hizo famoso simplemente haciendo la serie. Italiano. Sí, el morenito. Khaby, que simplemente señala las cosas obvias y no, sí, porque sí. Además tiene un gesto. Su carrera trascendió muchísimo en 2024 y se volvió ya una personalidad, fue invitado a los más grandes eventos de Hollywood y una cantidad de cosas. Lo que comenzó siendo algo, sí, divertido, pero simple y con marcas, ya luego trascendió a unas esferas mucho más grandes. Debo decir que Positoxic estuvo especialmente maravilloso este 2024. Oh, ¿lo disfrutó? Sí, lo disfruté mucho, lo sigo disfrutando. Y ya, creo que TMC, estuve muy pendiente de TMC en cuanto a Breaking News. Eso no es influencer, eso es ya un medio de comunicación. Sí. Bueno, entonces Positoxic, Khaby Lame y sí. Mr. Mosseri son sus influenciadores de cabecera. Sí, yo creería que es como los que recuerdo así que les paré como o les puse mucha atención según las necesidades en este 2024. Y para temas geeks hay un influenciador que se llama New Rockstars, que se llama Eric Boss. Chévere. Me parece muy chévere temas geeks de videojuegos, cine, televisión, me parece también muy chévere. Bueno, pues ahí está. Nada muy profundo realmente, o sea, no hay. No, y yo creo que no se necesita mucha profundidad. ¿Compró algo por internet basado en la opinión de un influencer? No, un par de cositas que compré por internet fueron más por publicidad que me salió que por un influencer como tal. ¿Qué hace que un equipo sea exitoso? El liderazgo y el trabajo en equipo con Javier Niño Consultores. Nuestros líderes inspiran y motivan. Trabajamos juntos, compartimos ideas y celebramos logros. Descubre el poder del liderazgo y la consolidación de equipos. Llámanos al 317-502-4276 o búscanos en redes sociales como Javier Niño Consultores. Está Dua Lipa con Illusion. Qué mal año para Dua Lipa, ¿no? Sí, no le fue tan bien con ese disco. Dua Lipa me mandó un video con besitos en mi rap este año. Ok. Sí, que gracias. Por... Un y gran me besito mandó... para ti. Y me lo mandó solo a mí, a nadie más. A nadie más, Alejandro, a nadie. Exclusivo. Exclusivo, solo para mí. Soy, claro. Soy muy especial para ella. Hablemos de trabajos en Colombia. ¿Cuáles son los trabajos que más se necesitan o que más piden en Colombia? Número uno, trabajos que tengan que ver con ciberseguridad. Ciberseguridad es un campo esencial que se ocupa de proteger sistemas, redes, datos de ataques maliciosos. Por tal motivo es crucial en este mundo actual cada vez más digitalizado. Importante además porque cada vez salen más estafas digitales, ¿no? Cada vez hay más gente. Son muy pilos para robar, ¿no? ¿Usarán eso para algo bueno? Es increíble. Sí, es verdad. ¡Qué rabia! Dos, bueno. Energías renovables. Este es un sector importante. Uh-huh. Las energías renovables están en constante expansión, ofreciendo una variedad de oportunidades laborales en diferentes áreas. Hay mucha demanda cada vez más. Número tres, ciencia de datos e inteligencia artificial. Ya lo hemos hablado hasta el cansancio. Campos interrelacionados que han ganado gran relevancia en la actualidad, pues debido a la creciente cantidad de datos generados y la necesidad de analizarlos, compilarlos, interpretarlos y ejecutarlos. Número cuatro, ciencias de la salud. También siempre habrá mucha demanda. Siempre, siempre. Se necesitan muchos más médicos siempre. Se trata de un conjunto de disciplinas que se centran en la protección, promoción y restauración de la salud. Y número cinco, desarrollo de software. Desarrolladores. Okay. Si usted está pensando el otro año, se acerca ya su fin de escolaridad, de bachillerato y quiere y le gusta mucho el tema, esa carrera tiene mucha demanda a sus puestos. Así que ahí están las cinco trabajos con más demanda en Colombia. Estas son Mañanas de la X 103.9. Está Rudimental, la canción Spoons junto a M&K y Siren. Estas son las mañanas en la X. La cuidatón navideña Chevrolet volvió para que tu carro tenga el cuidado que se merece. Ven a tus concesionarios por un cambio de aceite para Chevrolet Beat, Spark Life o Spark GT desde $119,900 pesos y para Chevrolet Onix 1.4 y Chevrolet Joy